Para dejar muy claras, uno, la respuesta de INECO secundario a un estudio previo que salió el 3 de diciembre del año pasado, donde dice de que el aeropuerto es viable pero no hay carga. Eso es la primera parte. La segunda parte, una propuesta que le traigo al señor gobernador, ya socializada con el vicepresidente de la República, lo hice personalmente cuando estuvo hace 20 días en Flandes, donde no pudo aterrizar en Ibagué y aterrizó en Flandes. Entonces, esta propuesta se hizo con un estudio de aproximación financiera que se hizo con la Universidad Piloto de Bogotá, la Facultad de Arquitectura. Esta aproximación financiera, hablamos de una propuesta para el Tolima y para Colombia de un hub multimodal, la multimodalidad en el transporte fluvial, terrestre, férreo y aéreo. Ahí hay unas connotaciones bien importantes de que esta inversión es netamente privada, es una inversión que solamente es con recursos del inversionista privado internacional. Hay dos opciones, dos propuestas, pero más que eso, seré muy respetuoso con el señor gobernador, porque en próximos días le haremos la presentación oficial con la universidad y con el municipio, y será de ahí en adelante el señor gobernador el único que tendrá las connotaciones para hacer la presentación ante la ministra de Transporte y el doctor Santiago Castro, el director de la Obra Civil, que yo se la he hecho verbalmente, pero no la he hecho físicamente como corresponde. Entonces, deme aproximadamente un mes y ya estaremos haciendo esas presentaciones. Ya el vicepresidente me pidió cita con la ministra de Transporte para hacerle la presentación, pero será el señor gobernador el que haga esa presentación, puesto que es un proyecto que hace el alcalde de Flandes con su equipo de trabajo, pero direccionado por directrices concretas del ánimo del señor gobernador sacar adelante este departamento. Alcalde, ¿de qué monto estamos hablando? No puedo dar esas cifras, son cifras que están en el estudio, y vuelvo y reitero y me disculpa, será el gobernador el que empiece a dar esas cifras y esas cantidades importantes como las directrices para sacar adelante este proyecto. ¿Para algunas características de la iniciativa que va a presentar el alcalde del gobierno departamental y para cuándo se estaría haciendo esta presentación? Esta es un proyecto donde se tendrá que reactivar la parte férrea que ya viene entre Boyacá y Cundinamarca por el Estado. En la parte fluvial, donde ya se está haciendo un estudio de aproximación financiera fluvial por una empresa china, y la parte terrestre, que la tenemos bien adelantada en la doble calzada Bogotá-Flandes, y ahora que se va a construir la vía al sol entre Girardot-Flandes y la costa atlántica. Y la parte aérea, que sí, pues el aeropuerto tiene todas las connotaciones, pero de igual manera lo que ha hecho falta es el tema de la carga, pero de igual manera es la propuesta que le hacemos, la multimodalidad y la oportunidad de generar unos ingresos demasiadamente importantes para salirle al mundo al paso del TLC, con esos más de 26 TLC que tiene Colombia, y el pasado 14 de junio que inició el TLC con Corea, el de Estados Unidos y muchos, muchos otros que ya están funcionando. Entonces, lo que estamos buscando es la economía en el transporte para disminuir los costos operativos.